Las expectativas son las mismas de siempre, tratar de trabajar para salir de esta situación en la que estamos. Bueno, y nada, darle el apoyo ahora al cuerpo técnico que está para afrontar lo que viene. No, la verdad que mucha bronca porque impotencia también, porque hemos hecho un primer tiempo inteligente, no sé si bueno porque ellos manejaron la pelota, pero supimos golpear en el momento justo. Y después que te hagan 3 goles en 12 minutos, creo que eso nos golpeó mucho y después ya no supimos salir adelante después de esos goles tan seguidos que nos hicieron. Triste porque era un cuerpo técnico que trabajaba bien, estaba encima nuestro siempre, pero bueno, son cosas del fútbol que siempre cuando los resultados no acompañan es el cuerpo técnico el que se va, pero nada, espero que le vaya bien en todo lo que viene a él y a los profes. Estamos este día medio golpeados, es una situación difícil, ¿no? Por el tema de que venimos perdiendo, se fue el cuerpo técnico, pero nada, a partir de hoy, en el entrenamiento, mañana y lo que resta de la semana, hay que levantar la cabeza y darle para adelante, porque si seguimos cabizbajo, nos van a seguir golpeando y va a ser peor. Así que nada, a partir de mañana, ya que se va a trabajar más fuerte, mentalizar en salir a ganar el sábado.